Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. A Club 60, a la FM Box, vamos a decirlo, a la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo, y a Club 60, por supuesto, en particular hoy, martes 25, un día acá en Quilmes un poco lluvioso, caen algunas gotas, la humedad también mucho, cercano al Río de la Plata, obviamente también sentimos más que nada, más que nunca sentimos la humedad, ¿no es cierto? Así que bueno, pero está medio lluviosito, hay un poquito de viento, bueno, lo que es ya parte del otoño, ¿no es cierto? Así que hay que bancársela. Algunos prefieren el frío y otros ni el frío ni el calor, creo. 25 grados eternamente y eso es imposible. Pero bueno, queridos amigos, quien les habla, Adrián Ponte, en la producción y en la conducción. Y como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea, el técnico que permite que nosotros podamos escuchar la buena música de Club 60. Toda esa música que te puede traer recuerdos, y por lo menos una música tranqui, un poquitito, entre tanta violencia, no solo de la música, a veces que a mí me asusta, te digo, a veces será que uno no ve que... nosotros la música en general la usábamos para bailar, para ver algún espectáculo en particular, pero o ver recitales. Y vemos ahora que, bueno, hay bastante problema. La juventud y no tan jóvenes también a veces cometen algunas cositas que están fuera de lugar y muy cercano a la violencia, ¿no? Así que, bueno, lamentable, pero bueno, es violento todo, ¿eh? Pues vos venís. Yo vengo de mi casa a la radio, como le decimos, y a la emisora, y resulta que también vos ves cómo manejan a través de la lluvia, no paran, no respetan. Es una locura como la violencia que hay en la conducción de la gente. Yo sé que estamos todos bronca, con nerviosismo, que la inseguridad, que la inflación, que no sé, cualquier cosa, que Boca, que River, cada cual tiene su pequeño drama, ¿no es cierto? Que no le alcanza la guita, que le sobra a otros. Bueno, cada cual tiene su problema, pero la verdad que eso traducido en un estilo de conducción, prácticamente ya en la violencia de tirar el coche encima, para que vos pues, frenes y el tipo pase igual, sobre todo los que están manejando por ahí una camioneta o un coche más grande, creen que pueden hacerlo y está a la cabeza. Y bueno, vienen esas cosas. Así que lamentablemente es lo que sucede. Por eso, hoy Club 60, como todos los martes, ponemos un poco de música para recordar esa vida tranquila que medianamente llevábamos nosotros. No era tampoco tan tranquila, había que preocuparse por el laburo, el estudio. También de vez en cuando algún chorrito te afanaba algo, pero no al grado de lo que pasaba así. Todavía te podías ir caminando por la calle. Hoy tenés lugares donde no podés transitar porque son zonas muy, muy, muy jodidas, muy difíciles. Es decir, todas. No hay, hoy no se respeta nada. Está inclusive, ya estamos viendo, ¿no? Y es permanente, ¿no? También lo estamos viendo que en los barrios cerrados también ocurre también muchos robos, muchos problemas. Así que también inclusive aquellos que pueden invertir para ir a un barrio cerrado, para darle tranquilidad a los hijos, porque yo lo veo, tengo familiares viviendo en barrio cerrado. Y veo lo que los hijos disfrutan, cosa que mis hijos no pudieron disfrutar, ¿no? Que es que ellos tienen las calles internas, de todo, que andan, no te permiten andar a más de 20 kilómetros, siempre hay un idiota que quiere andar, pero después es que le hacen boleta. Hay cámaras que le hacen boleta y tiene que pagar, si no, no lo dejan entrar con el auto, se lo dejan afuera. Así que tiene que pagar la boleta como si fuera por exceso de velocidad, porque el máximo son 20 kilómetros y están los medidores de velocidad que te van diciendo cómo vas transitando vos. Más, ponen unas tapas Eso que, viste como las cosas para las avalanchas en, las. Bueno, la tienen unas, como unas cosas, unas vallas, que las móviles, que las van poniendo una de cada lado, cosa que tiene que andar zigzagueando para ir, ¿no? Y a 20 kilómetros, y siempre, como prácticamente eso determina una sola mano, cuando viene otro de frente, bueno, vienen los actos de cortesía, dejar pasar a uno y otro, pero tiene que pasar despacio. Pero así todo, te digo también, hay afano, hay algunas cosas que también pasan ahí también, ¿eh? Mirá que algunos también, gente que también está viviendo ahí, pasan por momentos muy difíciles de animosidad también contra los chicos o contra la gente, donde debería ser un lugar donde la convivencia es tranquila. Pero bueno, lo que estábamos hablando es que la música que de Club 60 siempre trata de aliviar las tensiones, de pasarla lo mejor posible, de recordar a veces algunos momentos quizás de alguna fiesta, un baile, alguna que conoció a alguien, momentos hermosos que pasó con la barra de amigos, bueno, tantas cosas que uno puede recordar con esta música que vamos a poner. Como dijo una señora que siempre la tengo presente, la señora Elba, tenía un programa de música folclórica. Me olvidé el nombre, pero te digo que no me olvido de lo que... creo que para mí batió el récord, y lo digo siempre, de permanencia de un programa en una radio. 56 años continuos en una emisora, justamente para desarrollar su programa folclórico. Lo hizo con el marido. Marido quedó viuda y siguió ella hasta hace pocos años, creo que un año antes de la pandemia. Que bueno, a ella le gustaba mucho escuchar el programa Club 60, ya llevamos 13, 14 años ya en el aire con el programa. Y ella siempre decía que era una caricia al corazón recordar esos temas que ella bailaba y disfrutaba cuando era joven. Así que bueno, amigos, vamos a empezar con la música. Le traigo un grupo muy particular, es un grupo inglés de rock sinfónico, porque tienen todos elementos también para creadores también de música, de canciones que con estilo, dándole un estilo de sinfonía, que en 1970 ya lanzaron su primer álbum. Y se convirtieron en una banda con muchos éxitos, ¿eh? Anduvo muy bien entre los periodos 70 hasta el 86. Después volvieron en 2017. Vos sabés que el cambio de integrantes y de dirección y situaciones económicas es muy normal que los grupos numerosos como es este grupo no es un grupo tan simple de 5 o 6 integrantes, son muchos más. No los conté, pero debe estar en el orden de los 9 integrantes, 9 o 10. Donde hay hasta chelo, ¿no? También sonando ahí. Y bueno, es difícil mantener a veces un grupo y vivir de eso, ¿no es cierto? Por momentos. Bueno, pero de cualquier manera, ellos se titulan Electric Light Orchestra. Quiere decir que ELO, generalmente le llamamos ELO. Y les traigo uno de los temas, uno de esos ejemplos justamente de rock sinfónico que está muy lindo, muy buena conjunción de música y sinfonías. Confusión es el título, la orquesta ELO, esto es Club 60, estamos en la FM Box 102.9 y ya mi amigo Damián mete el dedo donde no sé, es un misterio, pero no, el que usted quiera, pero póngalo ahí adentro en ese teclado que solo usted puede conocer y hacer. Ahí va. It's a terrible shame. Club 60. Obviamente, por la Vox. Sí, señor. Un grupo inglés contemporáneo de Beatles, Rolling Stone, como siempre hablamos. Un grupo, la verdad, que también tuvo su buen cuarto de hora de esos años 60. Dave Clark Five, ese es el título. Dave Clark es el líder del grupo, que tocaba la batería y a su vez cantaba. Un grupazo que a mí me gustaba mucho y lo seguía bastante. No en Inglaterra, como decir, ¿no? Lo escuchaba a través de los discos. Dave Clark Five, Sweet City Woman. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Seguimos en Club, recién empezamos, así que cómo no vamos a seguir. Y nada menos que uno de los grandes guitarristas y solistas, cantantes y compositores, como es el señor Eric Clapton. Y un tema de Bob Dylan, vamos a decirlo bien, como se respira, que es Golpeando, Llamando la Puerta del Cielo. Un lindo tema, a mí me gusta mucho. Son las dos versiones de este tema realmente lindas y recomendables. Eric Clapton, Golpeando o Llamando, como le quieran ustedes, a las puertas del cielo. Ma, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Este sonido es de uno de los grandes, mundialmente conocido guitarrista y compositor, director musical, como es el señor Albert Lee. Sobre todo por su técnica depurada en la guitarra. Realmente es uno de los grandes, yo la verdad creo que es uno de los capos, no tiene secretos la guitarra para Albert Lee. También, ¿sabes qué? Una curiosidad es que es un tipo mundialmente conocido, requerido en muchos grandes grupos para apoyo en algunas grabaciones, y sin embargo su música y su grupo nunca trascendió de una manera que ser el número uno en ninguna de la música de él, que mirá que tiene una carrera extensísima, porque empezó muy joven, vino de Inglaterra, se radicó en Estados Unidos y ahí hizo toda su carrera, también gran guitarrista de música country, la verdad es un capo. A mí me gusta mucho. Y escuchamos entonces a Albert Lee. Está todo bien, mamá, un clásico del rock. WhatsApp 11-6400-7047. El señor Brenton Wood, un afroamericano cantante de, sobre todo, obviamente, de soul y pop soul, comenzó su carrera con un éxito razonable. Este es uno de los temas que él también llegó con bastante éxito, bastante popularizado. Y bueno, hasta el 2001 estuvo activo, cuando ya se retiró, pero ha dejado también unos buenos temas, siempre participando también en el grupo, en el gran grupo de éxitos musicales. Brenton Wood y su tema, Dame una pequeña señal. Todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, esto es muy interesante. Este señor, el Christy es el nombre del líder que armó la banda y le pusieron Christy. Eso era, o es mejor dicho, una banda británica formada ya por 1965. Y su éxito más reconocido internacionalmente, allá 1970 fue cuando tuvo ese gran éxito, Yellow River, el río amarillo, es uno de sus grandes éxitos de este grupo, que lanzado en 1970, absolutamente con un éxito que fue versionada por muchos otros grupos, ¿no? El que vamos a escuchar para mí también es un excelente tema, que de su creatividad, que es el Iron Horse, que es el caballo de hierro, que fue su éxito, tuvo su buena repercusión en 1971. Iron Horse, ¿sí? Iron, mejor dicho, Horse, y Christy. Steel. 60. Obviamente, por la voz. Lo que estamos escuchando es al señor Tony Sheridan. Tony Sheridan fue el mentor, digamos, por decirlo de alguna manera, de los Beatles, porque fue el señor que tenía un contrato en Hamburgo, en Alemania, para hacer su show permanente en un par de lugares. Y este aquí, él cantaba, canta y toca el piano. Y necesitaba un grupo que le hiciera el apoyo musical. Y sabía que estos chicos andaban y eran muy versátiles con la música. Entonces los contrata, eran, y le puso el nombre, no tenían casi nombre, porque, y le puso The Savage. Y lo tuvieron, lo tuvo como acompañante. Este es uno de los temas que grabó Tony Sheridan con los Beatles. Luego, el primer long play que graba, los Beatles, ellos invitan a Tony Sheridan a acompañarlo con su piano y su voz. Este es un tema que justamente canta con la presencia del señor Tony Sheridan en piano y cantando, y al grupo, ustedes van a identificar rápidamente el sonido Beatles ya en esos momentos. Lo escuchamos. Well, let me tell you, well, no chick mate could be the same as sweet Georgia Brown. Crazy feet that dance and eat has sweet Georgia Brown. Fellas sigh and even cry for sweet Georgia Brown. I'll tell you just why, you know I don't lie. Oh, it's been said she knocks them dead in any old town. Since she came, why, it's a shame how she brings them down. In Liverpool, she even dared to criticize the Beatles' hair. With their whole fan club standing there, I'll meet sweet Georgia Brown. All right. I say this group is absolutely marvelous for the piano, don't you think so? Not too commercial, boy. Not too commercial. Well, when it comes to music, sweet Georgia knows her mind now. Don't buy clothes at fashion shows, but she still looks fine. Snap chicks cry, they wanna die when Georgia does a twist. I never would try to tell you just why. Use your imagination. There's a DJ crazy about her living in our hometown. Since she came, why, it's a shame how she turns them down. Records that she can't get, records they ain't sent him yet. Carolina may have died, but it don't have Georgia Brown. What's that sweet Georgia? Yeah, yeah, yeah. And I mean Brown, whoa. Sweet Georgia Brown. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Sí, señor, lo que viene, ¿quién no lo conoce? The Police, ese grupo musical de rock inglés formado ya en el 77 con su principal compositor, que fue Sting, que The Police se hizo mundialmente popular a fines de la década de los 70 y principios de los 80. Se disolvió en el 86 y después, pero se reunió a principios de 2007 para hacer su gira mundial, mirá vos, de principio hasta mediados de agosto del 2008, porque se recorrieron el mundo con su gira mundial, que finalizó, ya le digo, en agosto del 2008. Para dar una idea, vendieron más de 75 millones de discos. Y The Police, y su gran éxito, que es Cada vez que respiras. Thank you. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. El gusto de compartir, como he compartido alguna vez, algunas noches con este muchacho, para mí es un poeta urbano. Tiene muchísimos temas que algunos tampoco, nunca los sacó, no sé por qué razón, un hermoso tema. Me ha tocado compartir algunas noches en algún show que iba con mi grupo y él con su piano y con su compañía. Y bueno, este señor, tuve la suerte de compartir eso y de verlo un par de veces más. Chico Novarro, sí señor, Bernardo Migni, para todos los amigos, el verdadero nombre de Bernardo Migni. Su fama iniciado con la música pop, con un grupo Santana, él tocaba la batería, mira como te digo, y tenía, él es Chico Novarro porque el compañero de él, que era el dúo, era el tipo alto, entonces habían puesto grande de Novarro y también Novarro y Chico Novarro, ¿no? Era decir que era el chico y el grande. Los dos casualmente tenían el mismo apellido, no sé si eran parientes o hermanos, no, la verdad que no me acuerdo, no puedo decir porque era una barbaridad, pero él, por eso quedó Chico él, porque era el más bajito de los dos, el otro era más alto. Y cuando tocó, empezó el grupo del Club de Clan, ahí él desarrolló su, la verdad, una exitosa carrera ya como cantante solista, larga. Ese grupo Santana hacía música de todo, música sobre todo creo de tipo tropical, como le decían antes, y un gran compositor. De esto sacamos, por ejemplo, este hermoso tema que a mí particularmente siempre me gustó y vamos a ir cada tanto compartiendo con ustedes esta hermosa. Yo soy un gran admirador de Chico. ¿Y cómo es el título? El título. Lo escuchamos. Sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo comprender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo comprender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, un grupo que se titula Doctor Hook, un grupo de, son por lo menos 7 integrantes. Realmente han hecho mucha música country y después se han divertido haciendo todo tipo de música con sus propios, con la mayoría de sus propios temas. Ha hecho una gran carrera. Y bueno, justamente hay uno que es notable porque uno de los que canta tiene un parche en el ojo por un accidente automovilístico, perdió ese ojo, se puso el parche, un gorrito de vaquero y sigue cantando y siguió cantando en el grupo, buenísimo. Muy conocido, muchos temas y todos muy lindos. Vamos a escuchar uno de ellos, Doctor Hook y Nunca Termina la Tormenta. Flowers and sung you soft, sad songs. And every road we took, Lord knows our search was for the truth. And the clouds brewing now won't be the land. But storms never last today, baby. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, cómo no vamos a conocer ese grupo, nada menos que Shocking Club, Shocking Blue, perdón, como estaba escuchando, estaba viendo otra cosa. Es una banda neozelandesa de rock formada ya por 1967-68, activa hasta 1984. Y uno de los primeros grandes éxitos fue Venus, que ustedes la recordarán. Cantaba, cantado por Marisa Beres, que fue la voz femenina del grupo. Y que después, también inclusive después, se puso, ha cantado algunos temas solista también esta chica. Y con ese tema Venus, bueno, que donde estuvo con Venus ya cantando, el primer disco de oro es Shocking Blue. Vamos a escuchar entonces de Shocking Blue un hermoso tema, Blossom Lady. Te queremos comentar también que Vixen Calcos te pone a disposición lo último y lo más efectivo que hay cuando vos necesitas una publicidad permanente, como es la publicidad vehicular, la de una calcomanía, de un sticker, un ploteo del auto, del móvil o del negocio, para ofrecer servicios, para la marca de un producto, para lo que vos fabricás, los teléfonos, la dirección, que siempre están tan necesarias cuando presentan servicios y necesitan tener a mano eso. Y también, obviamente, para todo tipo de publicidad, los llaveros, banners, lonas impresas. Vixen Calco te ofrece todo esto, también gorras y remeras impresas, con el logo, con el texto que vos quieras, con el dibujo que vos quieras, en muy buena impresión, de primera línea, no cualquier cosa, y te pueden asesorar, te pueden dar presupuesto sin cargo y asesoramiento sin cargo, y podés llamar, si querés, al teléfono 11 35 56 40 57. Insisto, 11 35 56 40 57. También tenés Instagram para ver algunos de los trabajos realizados por esta empresa, Vixen Calcos, y que es el título también, donde vos podés encontrar en Instagram y podés ver, observar algunos de los trabajos realizados por esta gente. Siempre te pueden asesorar para que vos, tu inversión valga la pena y sea lo más efectiva posible. Podés llamar, insisto, contactarte con esta gente. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Buenos precios también. Estamos en un momento difícil también, sabemos el aumento, pero ellos saben acomodarse también a las necesidades de los clientes y te pueden hacer algunos buenos precios convenientes. Bigs en Calcos es lo mejor para tu publicidad y de las más efectivas y la más económica por la permanencia de la publicidad. Bueno, amigos, seguimos con la música. Entonces, ¿qué dice don Damián? ¿Nos da para un tema más o vamos a la tanda? Ah, muy bien. Muy bien, entonces teníamos... Uy, nada menos que sí, señor. Esos violines que están sonando significa que el señor Barry White y su orquesta, Laver Unlimited, y un tema hermoso, realmente uno de los grandes temas, que se titula justamente Tema de Amor. We'll be right back.

just to have you adore. Club 60. Sí, señor. Bill Dayal y The Rundles. Y el tema es Muy Tarde. Uno de los capos de la música pop. Conducción y producción, Adrián Pontari. Nada menos que Gary Lewis y sus Playboys. El famoso grupo de música estadounidense, de música pop, liderado por el hijo del famoso comediante, ¿se acuerdan? Jerry Lewis, que estaba siempre pareja con Dean Martin, le hablamos de los más memoriosos. Este grupo se inició en 1960. Actualmente, pese al escaso música, al espacio, hicieron muy poco material discográfico en realidad esta gente. Sin embargo, es considerado en Estados Unidos un clásico de los años 60. Y es verdad, tiene el estilo propio de los años 60, aquello que disfrutamos del baile y la música de los años 60. De Gary Lewis, un tema muy lindo, que realmente tiene varias versiones y acá cada cual más linda, ¿eh? Gary Lewis y sus Playboys, Forget Him. Isn't there 60. La cantante italiana Nada. Nada es el Nada Milamona, algo así el apellido, perdonen que. Pero una cosa así, pero bueno. Nada es el verdadero nombre de ella. Cantante italiana, varias veces ganadora del Festival San Remo de la Canción, así que no es moco. Y bueno, activa desde el año 1968, 69, por ahí, empieza a ser ya un ícono de la música italiana. De ella, uno de sus grandes también éxitos, ¿eh? Nada y Hace Frío. ¿Se acuerdan de ese tema? Está piola, ¿eh? Me siento cual abeja que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor que apagado está. Hace frío ya, hace frío ya. Has borrado la sonrisa que en mis labios florecía. Sabes que no volverás. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. No, es qué bueno, Smokey, qué bueno, es una banda de música de rock británica. Se hizo popular ya por los 70, con una carrera manejada de una manera muy errática. Entraban, salían diferentes integrantes, fue perdiendo en realidad después varios de sus integrantes se fueron por su cuenta, otros se transformaron en solistas y eso influyó muchísimo después en la popularidad. Inclusive Chris Norman, que fue su cantante, que le dedicó mucho tiempo a ese grupo, luego se formó como solista, que integrante también se puso de novio con Susie 4 y hicieron Stumbling In, que es uno de los éxitos que hicieron juntos, ¿no? Así que y de Smokey, que es el nombre de esta gente, es tu vida, es your life. Every scene, and you play the part. el grupo música, grupo femenino estadounidense, un notable éxito, que crearon, mirá hasta dónde llegó la popularidad en Estados Unidos, que crearon hasta su propia línea de ropa femenina, que con ventas extraordinarias, porque fue una cosa que ha popularizado impresionante. Fue uno de los primeros grupos femeninos íntegramente, y realmente con muy buen éxito. El tema que vamos a escuchar es uno de sus éxitos también, Daddy, Papi. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, ya ese sonido, ¿quién no reconoce a Joe Cocker? Cantante y músico de blues, rock, soul británico, nativo desde el 61. Fue uno de los grandes protagonistas de Woodstock en 1969, en el festival de Woodstock, el primero, ¿no? Así que, muy reconocido. Y nos regala en este momento allí donde pertenecemos.

son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré. Detalles de una vida, historias que aquí conté. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, también nuestro invitado de todos los martes, Tom John, y no es inusual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. Elvis, nada menos que Elvis Presley, y un temazo, Cartas de amor, los lentos de los 60. Love letters sweet from your heart. Keep us so near. I'm not alone in the night when I can have all the love I kiss the name that you sung. And darling, then I read again from the start the letter sent from your heart. Bien, le contestamos a Mari después, ¿te parece? Le contestamos ahora porque es lo que corresponde. Hola Mari, buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras. Realmente sí, a mí también me gusta hacer la música variada. Es lo que de mi colección siempre traté de tener de todo un poco porque amo la música. Y siempre se me dio por juntar música como otros juntan estampillas y demás cosas. La verdad es que sí, necesitaría más tiempos de audición, cosa que es imposible. Hay otros programas en la radio. Pero voy a tratar de poner más también en castellano, en italiano. Hay mucho. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que sabes que yo vengo de una vida milonguera, porque yo iba a bailar muy seguido. Yo me gustaba, éramos un grupo de amigos, de 4 o 5 amigos, nos gustaba ir a bailar. Íbamos a bailar a cualquier lado, hemos ido a bailar a General Belgrano, a Chascomús, a San Pedro, no solo en los clubes de acá de la zona de Quilmes. Yo vivo en Bernal, pero me crié y nací en Quilmes, en el barrio La Colonia. Así que iba a bailar a todos. Vos sabés lo que los lugares de Quilmes, los boliches luego que aparecieron, los de Calchaquí. Así que también andamos por ahí. Entonces uno tiene los recuerdos de los bailables, más que. Y vos sabés que era lo más habitual, era música de rock, de pop, y los lentos a veces ocurrían, sí, pero en menor cantidad. Pero de cualquier manera, sí, muy gracias por la idea, por el pedido. Voy a hacer lo posible para ir mezclando de a poco también más música. En italiano también, tengo en casa quien me obliga también a poner música italiana. No me obliga, no, yo soy hijo de italiano, así que me gusta mucho la música italiana, me crié escuchando música italiana por mis mayores. Así que no hay ningún problema. Y de la música lenta en castellano trataré de buscar lo que uno tiene de castellano. A veces el tema de cosas que del tema básicamente es la calidad a veces de las grabaciones. Con el tiempo es muy difícil conseguir. Yo lo tenía en disco. Recordá que para nosotros el long play o el single, el de 45, el de 33 RPM. Que teníamos. Entonces, cuando yo extraigo de ahí, hay que buscar lo mejorcito de la grabación. A veces lo puedo corregir y a veces no. Gracias a la magia de la radio también, el sistema de sonido también hace mejoramiento y una nivelación de la música. Pero de cualquier manera, eso es técnico y yo no conozco mucho, te soy honesto. Muchas gracias, Mari. Voy a tener en cuenta, como no, con mucho gusto, de incorporar más temas. Así que, y de lo que vos pedís, y castellano, y en italiano, y los lentos y románticos. ¿Cómo no? Como hacer un sector, no, pero vamos mechando. Lo vamos a poder, se puede hacer, Mari. Desde ya, muchas gracias por tu llamado o por tu mensaje. Y vamos a tomarlo en cuenta, sí, por supuesto. Gracias, ¿eh? Hasta cualquier momento, Mari, gracias por compartir con nosotros. Seguimos entonces con la música. Tenemos a Ringo Starr, el baterista de que era de los Beatles, y un tema que viene de la época, mirá Mari, justo de la época de los Plateros, Only You. Así que en la versión de Ringo Starr, Only You, en muchos, tengo una muy linda de Travis Tritt en Country que está hermosísima, pero esta está muy bien hecha, muy personal. Only You, Ringo Starr, y está acá para vos. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Albert Hammond y Nunca llueve al sur de California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. Talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. self-respect, I'm out of breath. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours. Tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, un grupo, una banda de Estados Unidos formada ya en 1973 en Miami, qué lindo lugar, hermoso Miami, ¿eh? Es para ir. Su estilo incluye funk, rock, disco, dance, hacen de todo un poco, varios de sus temas tuvieron y tienen muy buena repercusión. Uno de ellos es el que vamos a escuchar. Please don't go. Por favor, no te vayas. KC and Sunshine Band. Es así de qué nivel. Que no viene cualquiera que acá a la radio, ¿eh? Qué bárbaro. Te felicito. Bien. Please don't go.

60. Y el grupo, el tema Asleep más The Wall, es un grupo de estadounidense de música country, ha ganado 9 premios de Grammy, los premios Grammy de música, y desde que se formaron en 1970 lanzaron más de 20 álbumes y un estudio y de estudio, ¿no? Nada menos, y 20 simples que fueron dentro de los primeros 10 vendidos en la Billboard. Vamos a escuchar un clásico, Ruta 66, en la versión de este hermoso grupo estadounidense. If you ever plan to motor west, take my way, the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Now it goes through St. Louis, Joplin, Missouri. Oklahoma City looks so, so pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kings, Boston, San Bernardino. Once you get hip to this mindless tune, when you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, los Beatles y Slow Down Down, el tema, y vamos a divertirnos con este tema, con todo. Baby, give me one more chance. Try to save our romance. Slow down. if you want our love to last. Well, I used to walk you home, baby, after school, carry your books home too. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Bueno, amigos, se terminó por hoy este Club 60, agradeciéndoles a todos los que llaman y bueno, y nos alientan a seguir con la música. Sí, por supuesto, vamos a seguir todo lo que se pueda porque a mí me gusta. Me encanta mostrar lo que uno fue juntando, es lo más lindo que, viste, como cuando vos tenés tu casa y querés mostrársela a los amigos. Bueno, es la música que es lo más importante a veces en la vida de muchos. Y yo, para mí sí, también es un remedio espectacular. Y bueno, agradecerles a todo esto, a mis queridos amigos. Nos reencontramos el próximo martes. Si el barbudo así lo desea, estamos acá con más música, con la Club 60, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes. Vamos a todo el mundo, estamos presentes en todo el mundo, en Spotify, Play Store, todos los medios de comunicación. Está la FM Box 102.9 y por supuesto está ahí Club 60. Bueno, gracias amigos. Gracias, Damián, como siempre, como todos los martes, siempre poniendo el hombro y los dedos, porque con eso maneja todo este hermoso teclado que tiene ahí. No sé para qué sirve, pero que suena y mueve, es bárbaro. Así que, bueno, zapatero a tu zapato. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Bueno, gracias, amigos. Gracias, Damián. La pasamos un kilo, como siempre. Y agradecer, como siempre, también a la dirección de la radio. Bueno, chao, queridos. Hasta el próximo. And explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club